FM Moreno 90.1. Estación de radio. Recorte informativo. La comida que te da el penal a cualquier ser humano no lo puede comer. Que busquen la que no es verdad. Nada, que no pongan a cualquier estúpido, lo revienten a palo y después. Una de las cosas que debería tener Moreno es una casa abrigo. No teníamos piedra, no teníamos nada. Si a las 8:30 de la mañana ya estaba completamente inundado toda la casa. No nos dieron tiempo absolutamente a nada. Perdimos todo. Subió el agua en menos de media hora, subió más o menos 1.5 metros. Mandamos petitorios al señor juez. Que no nos la orilla, no quería que se presente en el barrio. Nunca vino nadie. Recorte informativo en frecuencia comunitaria. Cierra tu puño izquierdo, hermano, y prendele fuego a esa molotov. Cierra tu puño izquierdo, hermana, y prendele fuego a esa molotov. Tírala lejos y corre bien fuerte, que no te atrapen, no sos delincuente. Defiendes tus hijos, defiendes tu gente, defiendes tu tierra, güey, chafe consciente. Las balas que llegan, mira para arriba, los gases que vuelan, peligra. Leer, no completo, pero sí hacer un punteo de algo que ha escrito Alfredo Grande y que por lo general creemos que aporta elementos, por más que uno pueda no estar de acuerdo, incluso nosotros mismos, los oyentes, no estar de acuerdo en líneas generales o en particularidades, siempre genera y tiene esta intención de generar reflexión e ideas que ayuden a cuestionar la realidad impuesta. Así que Alfredo Grande dice que de las PASO al balotaje hemos pasado del nivel convencional encubridor al nivel fundante. En las PASO, candidatos que ganaron cómodos terminaron en el incómodo lugar de los perdedores. Las PASO organizaron un espacio virtual donde todo parecía posible por la simple razón de confundir querer con poder. Poder es querer, pero querer no es poder. En las elecciones generales, la virtualidad no desaparece. Supuestos aliados terminan siendo traidores contumaces. La boca de urna apenas fue respiración boca a boca que no impidió la asfixia total. Las sorpresas y media, y algo más, se desplegaron en el nivel convencional descubridor. ¿Descubridor de qué? De lo fundante que nos constituye como un contrariado ser nacional. Un ser nacional que está transnacional. Algunos llaman a eso turismo. La denominada industria limpia, en realidad, encubre la constante suciedad de la inequidad social. El transporte público y privado no está exento de la lucha de clases y no es necesario pasar la muralla pavimentada de la General Paz para comprobarlo. Dentro de la orgullosa ciudad del puerto, el parque automotor enuncia, aunque no denuncia, que de acuerdo a los barrios recorridos hay ómnibus de alta gama y otros que parecen sacados de un museo rodante. Para la cultura represora, acercarse a lo fundante es el extremo límite de lo que puede tolerarse. Por eso, Abomina, del 2001, que es la última experiencia colectiva donde lo fundante se asomó a la superficie. La tan mentada y adorada gobernabilidad y su prima berreta, la gestión, son los últimos diques para impedir que sufragio más, balotaje menos, la democracia colapse y muestre su verdadero rostro de nepotismo de Estado. Discutamos si hay un capitalismo de amigos, pero si lo hubiera, es necesario que haya una democracia de amigos. Pero amigos, en el Petit Larousse, ilustrado de la cultura represora, es el cómplice. No hay gobernabilidad sin complicidad. No hay gobernabilidad sin complicidad. La continuidad de los actos jurídicos del Estado es la forma en que se presenta la complicidad mencionada, de la misma forma que el nuevo gobierno toma la herencia recibida sin beneficio de inventario. Tampoco permitirá que auditen su legado. Luego vendrán para la tribuna declaraciones altisonantes sobre la herencia recibida, que no será peor que la herencia que dejarán. Todos los antifaces, disfraces, máscaras que adornan simulacros y grotescos caen más allá de la gravedad. Serán tributarios de la ley de banalidad. Un encubrimiento de esta banalidad es que el voto sea obligatorio, o sea, por mandato de votar. Los fraudes actuales ni siquiera pretenden ser patrióticos. Los fraudes electorales han dado paso a los fraudes culturales y políticos. Recordemos que fraude significa frustración y engaño. Y los fraudes no son al contar los votos, sino en el momento de construir la opinión de los votantes. Sin embargo, algo peor está por venir: el fraude de todos los fraudes, el gran balotaje nacional, la finalísima de la democracia del catch. En el boxeo, con la excepción de esos tongos memorables, los boxeadores se pegan en serio. En el catch no. Los candidatos pasean libremente por todo el ring, cambian de equipo una y varias veces, pueden estar en diferentes partidos y pensar lo mismo. Pueden estar en el mismo partido y pensar diferente. Incluso pueden no pensar que a nadie le importa demasiado. El que piensa pierde. Por eso el coqueteo en los debates, rigurosamente vigilados, debates cuidados. ¿Cuidados de qué? De actos fallidos, de gestos incontrolables, de miradas comprometedoras. Los debates blindados son la solución final y el problema inicial siempre es el mismo: transformar el sentido y la complicidad en lealtad. No creo que todo sea lo mismo. Sí pienso que lo importante es discutir en dónde está la diferencia, que siempre será convencional y encubridora, pero que de nuestra capacidad de análisis depende que la podamos clonar en nivel fundante. Llegar a ese nivel será sorpresa para muchos, pero no para todos. La democracia burguesa tiene en su fundante el lodo en el que todos estamos manoseados, pero, y lamento discrepar, que no es lo mismo el que labura que el que vive de los otros. Y sé que tampoco, para Enrique Santos Discépolo, el autor de Cambalache, nos debemos construir nuevos fundantes que den cuenta de mujeres nuevas y hombres nuevos y géneros nuevos a los que siempre una el amor y nunca más el espanto, un camino difícil, como el título de una obra de teatro de Juan Carlos Ferrari, seudónimo de mi padre, el padre de Alfredo Grande. Muy difícil, pero no imposible, y además cada vez más necesario. Esto está acompañado por un aforismo implicado de Alfredo Grande que dice lo siguiente: trata de dejar para mañana lo que puedas hacer hoy. Al menos esperarás que haya un mañana. Este aforismo implicado acompaña estas reflexiones que tienen que ver con justamente las igualdades, las similitudes, las coincidencias y los como si de las confrontaciones y la jerarquización entre estas continuidades y cambios, ¿no? Las desigualdades, las similitudes y todo lo que tiene que ver con el falseamiento ideológico. Bueno, ¿cómo intervenir en esto? Bueno, este es el aporte de Alfredo Grande que queríamos compartir con ustedes. Espero que, aporte a la reflexión y bueno, continuamos con Recorte Informativo. Así comenzamos el programa del día de hoy. No entiendo a los que no saben a quién votar. Cuando hay tantas buenas opciones para contemplar, tenés a un tipo procesado por escuchas ilegales que enreja las plazas y cierra centros culturales. Tiene cara de Rubini, un papi millonario. Dice que es peronista bañándose en sus honorarios, pero hizo el metrobús.

terminamos la noche a pura fiesta. Atajua, de un mundo liberado. No lo pierdas. Sigamos construyendo juntos comunicación comunitaria, popular y alternativa. ¿Quién dijo que las frases hechas están bien hechas? El problema de Moreno es que está lleno de villeros. ¿Qué, el intendente es villero? No. ¿Los concejales son villeros? No. ¿Los fiscales son villeros? No. ¿Los del hospital son villeros? No. ¿Los comisarios son villeros? No. ¿El dueño del shopping es villero? No. FM Moreno, construyendo ideas sobre frases hechas. Recorte informativo. Yo no tengo una buena mirada sobre nuestro gobierno provincial. Avanzamos planteando discusiones en niveles institucionales que luego no tienen correlato en la construcción política que necesitamos para sostener esas batallas. Nosotros retrocedemos y se instala cada vez con más fuerza el eje represivo como solución a los problemas de la inclusión en la provincia de Buenos Aires. La autocrítica es: Massa era parte del kirchnerismo y Massa fue parte del kirchnerismo. Yo lo puedo reconocer. Scioli tiene condiciones para ser el próximo candidato de todo el Frente para la Victoria y también las tiene. Si querés, como autocrítica, ahí sí. Recorte informativo. La palabra como arma. Continuamos en Recorte Informativo. En el día de ayer se llevó adelante una jornada nacional contra la megaminería. Y se llevó adelante, bueno, estas jornadas en todo el país, en varias localidades de diferentes provincias de todo el país. Y en, bueno, todas el mismo día, ¿no? Este jueves, en el día de ayer, la convocatoria estaba formulada en los siguientes términos: demostrar que no estamos de acuerdo con la economía basada en el saqueo de nuestros bienes comunes. Este era la propuesta de esta jornada contra la mega minería. No caigas en el pozo de la mentira. Esta vez fueron 1 millón de litros. La mega minería contamina, enferma y mata. Jornada nacional contra la mega minería. Actualmente unas 30 empresas transnacionales como Meridian Gold, Tenke Mining Corporation, Barrick Gold, Xstrata, Northern Orion Resources, Anglo Gold Ashanti y Silver Standard Resources llevan a cabo proyectos de exploración y extracción de minerales en nuestro país, todas utilizando en su mayoría personal tercerizado. Estas transnacionales utilizan por día alrededor de 9 toneladas de explosivos para volar las montañas, grandes cantidades de químicos como el cianuro de sodio, el arsénico y el ácido sulfúrico para separar los metales de la roca y millones de litros de agua potable, generando la contaminación de los suelos, ríos y arroyos y acuíferos, empobrecimiento y enfermedad de los habitantes. Gracias a la complicidad de la gran mayoría de los políticos, incluyendo a quienes serán nuestro próximo presidente, según las leyes 24.196 de inversiones mineras, 24.228 de Pacto Federal Minero y la de reordenamiento minero, estas empresas gozan de grandes beneficios mientras saquean nuestros bienes comunes y envenenan a nuestro pueblo. A 2 meses del derrame de más de 1 millón de litros de agua con cianuro por parte de la empresa Barrick Gold, y teniendo en cuenta que nuestro país se encuentra sometido por estas corporaciones que nos están envenenando, y la constante represión que sufren los pueblos que intentan oponerse a la permanencia e instalación de estas, proponemos una masiva movilización en todo el país, ya que todos y todas somos víctimas de manera directa o indirecta, para decir basta de mega minería. No podemos seguir permitiendo esto, debemos estar aunados en esta lucha hoy más que nunca y demostrar que no estamos de acuerdo con la economía basada en el saqueo de nuestros bienes comunes, en la generación de riquezas para muy pocos, sin importar la devastación y desempleo que éstas generan. Sumate en tu ciudad, es momento de que se vayan. Se realizaron jornadas en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, en Andalgalá, Catamarca, en Comodoro, Rivadavia, Chubut, en Córdoba, en Hachal, San Juan, en La Plata, en Mendoza, en Rawson, Chubut, y en Rosario, en Salta, en varias ciudades, San Miguel de Tucumán, en Santa María de Catamarca, en Trelew, Chubut, en Villa Mercedes, San Luis, en todos estos lugares se ha realizado esta jornada nacional contra la mega minería. Vamos a estar llamando y estamos intentando comunicarnos justamente para consultar cómo se ha desarrollado esta jornada y informar cómo está la situación, fundamentalmente en lo que tiene que ver con la lucha y la organización de resistencia contra la mega minería. Estamos en comunicación telefónica justamente para charlar del tema que veníamos presentando, que es la jornada contra la mega minería que se realizó en el día de ayer en todo el país. Estamos en comunicación telefónica con Julián, que es de aquí, de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Buen día, Julián. Bernardo Tosi te saluda en Recorte Informativo. Hola. Hola, sí, buen día. Buen día, ¿qué tal? Ahora sí estamos en comunicación con Julián. Julián, contanos cómo se ha desarrollado la jornada, se realizó la jornada contra la mega minería en todo el país en el día de ayer. Contanos cómo se desarrolló, particularmente en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Bueno, en la ciudad de acá, de Buenos Aires, no se pudo realizar por el mal clima. Y en algunos lugares también se tuvo que suspender fue una jornada de lluvia, digamos. Uh-huh. Así que acá en Buenos Aires se va a estar haciendo hoy, a la misma hora, a las 4 de la tarde. Y creo que es una jornada que ha tenido un impacto muy importante, porque nunca se ha visto que más de 20 ciudades se congreguen, ¿no?, en una misma actividad en cuanto a esto, a la mega minería o cualquier cuestión extractivista. Así que, es para destacar eso, ¿no? Esa era la intención, demostrar que esto no es un problema que afecta a un pueblito aislado por ahí, sino que es un problema de toda la región entera. Hoy vemos a todo el país que está siendo explotado por por estas mega mineras que no hacen más que contaminar y robarse nuestros bienes comunes, ¿no? ¿Dónde es que se va a realizar entonces y a qué hora y bueno, y en qué va a consistir la actividad? Hoy va a ser a las 4 de la tarde en el Obelisco, va a ser una marcha acá en la ciudad de Buenos Aires. Uh-huh. Y bueno, en las distintas ciudades se han realizado distintos tipos de actividades, ¿no? Según el lugar. Ajá. Entonces, ¿y a qué hora entonces en el Obelisco sería en el día de hoy? A las 16 horas. Muy bien. La marcha va a ser una concentración o van a marchar hacia algún lado con algún objetivo? No vamos a estar marchando hasta la Secretaría de Minería, uh-huh. o como decimos nosotros, la Secretaría de Mega Minería, uh-huh. que es a lo que se están dedicando básicamente, porque la minería como todos conocemos no se le está dando mucha bola, ¿no? Acá la mayoría de los emprendimientos son mega mineros, es decir, de minería a cielo abierto, donde se utilizan muchísimos químicos que degradan el suelo, que contaminan el agua, como sucedió hace 2 meses en Hachal, donde la empresa Barrick Gold derramó 5 millones de litros de agua con cianuro. Ese cianuro termina en ríos que luego termina en la tierra, en el aire y en todos lados, ¿no? Hay que ver que en esta ciudad y en toda la zona del río Hachal las cosechas se perdieron, y no se perdieron solamente en esta ocasión, sino que es un problema que va a perdurar muchísimos años, ¿no? Imagínense cuánto tarda el cianuro en degradarse. Bueno, es algo que no se degrada nunca. Y la cantidad de metales pesados que existen en estos diques de cola, ahí se puede encontrar arsénico, mercurio, plomo, antimonio, estaño, o sea, todo lo que no queremos. Vos mencionabas Hachal y bueno, nosotros tuvimos la oportunidad de entrevistar a compañeros de allá de Hachal y bueno, y nos contaban bueno cómo se estaban organizando para poder resistir y cómo obviamente también la represión y la persecución judicial se armaba en contra de ellos, ¿no? También sucedió algo similar en La Rioja, ¿no? Ante la minera Midai y bueno, quería preguntarte cómo, digamos, el producto de estas jornadas tiene que ver con una organización también en red nacional y quería bueno que me comentaras un poco cómo intentan organizarse y cómo se están organizando en este momento. Bien. Sí, realmente no es que esto suceda en Hacha, es lo que te decía anteriormente. Esto se está dando en todo el país, o sea, las represiones constantes las sufren todo el tiempo. Esto se dio en Chubut, por ejemplo, donde hay 100 y pico de emprendimientos mineros. O sea, al menos eso es lo que pretenden. También se da en Famatina, se dio en Loncompué, en Andalgalá, en Aymogasta. O sea, son cientos de lugares donde estas mineras pretenden instalarse y por eso esta organización nacional, ¿no?, con la intención de demostrar que está presente la mega minería en cada lugar, o sea, nos está afectando a todos los argentinos. Ya no se puede hablar de que es un pueblito de la cordillera el que es afectado, como si, bueno, siempre esa es la información que nos llega a los que vivimos en Buenos Aires, uh-huh. o en las ciudades grandes. Y por eso también las ciudades grandes se suman, no solo en apoyo a estas ciudades más pequeñas, ¿no?, que lo sufren directamente, sino que lo hacen porque sabemos que también nos afecta a nosotros. Estas empresas están saqueando nuestros recursos, no generan ningún tipo de empleo, no generan ningún tipo de riqueza, realmente nos empobrecen y nos enferman. La resistencia, bueno, también tiene sus instancias también regionales, latinoamericanas, y bueno, la información que en estos años, ¿no?, en todos estos años de lucha se ha estado difundiendo, ha tenido cierto recorrido, obviamente nunca el que uno desearía, ¿no?, como para poder justamente detener lo que se viene haciendo, porque obviamente en Hachal la la mega minería sigue avanzando, así como en, como vos decías, ¿no? En Chubut, en otras provincias en las cuales más tardíamente se ha comenzado, como vos bien decías, en Chubut y en otras provincias, se está avanzando sin ningún freno, ¿no? Y por eso mi interés también en conocer cómo se están coordinando las luchas, cómo están organizándose, porque bueno, nosotros hemos asistido en determinado momento a la UAC, que generaba esa coordinación entre las diferentes asambleas ciudadanas, ¿no? Y que bueno, tenía incluso como ejemplo, ¿no? Que incluso es un ejemplo a nivel latinoamericano, lo que llevó adelante la organización de No a la Mina en Esquel, la asamblea de Esquel allá hace como 15 años. Justamente para poner freno y que bueno, con cierto éxito, ¿no? Desde ya siempre es parcial porque la lucha continúa, pero bueno, ese era mi interés, y quería por eso repreguntarte para ver, digamos, cómo coordinan y cómo se están coordinando las luchas, incluso para aquellos que quieran acercarse y saber, bueno, cómo colaborar con esto. Bueno, bien, la manera, digamos, de centralizar la información lo hacemos a través de páginas en las redes sociales. Hay una página que se llama igual que esta campaña, Jornada Nacional contra la Mega Minería, donde vamos subiendo información y a su vez también es una herramienta de comunicación para nosotros. A la vez, bueno, ya venimos transitando hace tiempo estas luchas y conocemos personas que lo están, hemos también integrado... Hemos estado en la UAC, hemos participado ahí y de distintas asambleas y bueno, tenemos diálogo constante con ellos. Hemos también apoyado a la asamblea de Andalgalá, que hace unos meses estuvo acampando acá frente a tribunales porque tienen una ley ahí durmiendo, como suele pasar. Uh-huh. Así que bueno, como los hemos estado apoyando en su momento, quedamos en contacto y bueno, también quedó la intención de poder hacer algo por esta problemática. Uh-huh. Y bueno, y los medios que tenemos son diversos, o sea, nos hemos comunicado por teléfono, por distintas maneras, ¿no? La idea es unificar esta lucha, que todos salgamos a la calle en un momento en particular, ¿no? Que lo hagamos de manera conjunta, unificada, para que, como te decía anteriormente, esto no quede como algo aislado, uh-huh, que es lo que suele pasar. O sea, nos cansamos de escuchar que la noticia dice que la mega minera está afectando un pueblito en la cordillera. Queremos dejar bien en claro que es un problema nacional, que esto nos compete a todos. Y más que nada porque sabemos que nuestro presidente va a ser un aplaudidor de estas multinacionales, que cualquiera de los dos que gane, su campaña está siendo solventada por este desastre, ¿no?, que están haciendo. Y los escuchamos cómo defienden sistemáticamente a estas multinacionales. O sea, no les importa absolutamente nada más que los recursos económicos que esto puede generar. El tema que también hay que destacar que estos recursos económicos que genera son para unos pocos nada más. O sea, ni siquiera tienen trabajadores que ganen bien por esto, ni siquiera contratan mucha gente, son tercerizados. O sea, no hay forma de defender esta forma de extracción, y sobre todo en un país que realmente ha reprimarizado la economía, o sea, su economía se basa en la extracción de bienes, tanto en el agro como en el fracking, como en las problemáticas ambientales que tenemos, que no son problemáticas netamente ambientales, porque están muy vinculadas con un tipo de economía que nuestro gobierno nacional ha decidido llevar adelante, que es una economía basada en la extracción de recursos naturales. Y la extracción, o sea, una extracción violenta que en ningún momento se detiene a pensar las consecuencias que esta genera. Hoy estamos viendo también el desastre que están haciendo la corporación Monsanto, Syngenta, Bayer, estamos hablando de que usan 400 millones de litros de agrotóxicos cada año. Estamos viendo el desastre que están haciendo en el sur con el fracking, donde sabemos que ni siquiera nos dicen los químicos que utilizan. O sea, porque obviamente es algo que ocultan porque es desastroso la manera en que se manejan. Julián, Vos estás comentando, ¿no? Y dando información concreta y real. Esa información, ¿vos considerás que la mayoría, ¿no? de los ciudadanos, de la población en general, tiene acceso? ¿Es un problema el acceso? ¿Está falseado? ¿Está ocultado? Y por otro lado, quería preguntarte en ese mismo sentido, ¿cómo ves la recepción, ¿no? Concretamente en las jornadas que ustedes van a realizar en el día de hoy, en todo el país, pero teniendo en cuenta, ¿no? la difusión y bueno, la recepción que tiene en este momento los ciudadanos en general, el pueblo en general, en relación a estas temáticas, en momentos en los cuales no se habla tanto de desarrollo económico y de desarrollo independiente, como si bueno, si ahí estuviera situado la soberanía y el buen vivir de los pueblos. ¿Cómo evalúan ustedes, primero, estas cuestiones que tienen que ver con la difusión de la información para potenciar las luchas y después, bueno, cómo es la recepción? Bueno, creo que la recepción es muy buena por parte de la gente. Imagínense lo que le pasa a cualquier persona cuando se entera de este tipo de sucesos que son muy fuertes, ¿no? Es una información muy, muy difícil a la hora de recibirla. Ahora, lo que sí es un problema es cómo difundir. O sea, cómo difundir en un país donde los medios están en manos de aplaudidores de las corporaciones, porque tanto los medios oficialistas como los medios privados, es decir, medios como Canal 7 o medios como Clarín, para ir a los extremos, están hablando de lo mismo. O sea, en ambos casos, uno defiende las corporaciones por intereses económicos, el otro lo hace por intereses políticos, pero realmente están trabajando para el mismo lado, o sea, dicen exactamente lo mismo. Hoy escuchás hablar a Longobardi lo mismo que podés escuchar hablar en el noticiero de Canal 7, y en teoría son grandes opositores entre sí. O sea, quien dicen ser de izquierda, quien dicen ser de derecha, hablan de lo mismo. O sea, no saben nada. Y ese es el problema que tenemos. O sea, tenemos medios que no cumplen su rol social, que es el de informar a la sociedad lo que está pasando. Y no hacen eso, hacen todo lo contrario, porque en la mayoría de los casos funcionan como verdaderos publicistas de las corporaciones. Bueno, Julián, gracias por la comunicación y bueno, entonces hecha la convocatoria para el día de hoy en el Obelisco a las 4 de la tarde en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires en esta jornada contra la mega minería. Esperemos que acompañe el tiempo. Que acompañe el tiempo y que acompañe también la gente, que entendamos todos que esto realmente nos está afectando muy fuertemente. Estamos viendo cómo los hospitales están atestados de enfermedades como cáncer, todos los tipos de cáncer, leucemias, así que queremos que la lucha sea cada vez más fuerte. Necesitamos de eso porque realmente no nos están dejando nada más que el desastre que están haciendo. O sea, es necesario que el pueblo salga a la calle y que meta la presión que tiene que meter. Está a punto de venir un presidente que va a trabajar para las multinacionales más que los anteriores. Así que esa necesidad tenemos. Cualquier cosa los invitamos a que ingresen a nuestra página de Facebook, que es Jornada Nacional contra la Mega Minería, para informarse un poco más. Bueno, muy bien. Gracias, Julián. Gracias por la comunicación. Gracias a usted. Un abrazo. Bueno, ahí pasó Julián, que es parte de la organización de esta jornada contra la mega minería. Bueno, como estábamos convocando previamente, se trata de difundir información, pero además movilizarse en el espacio público, ¿no? Para manifestar el desacuerdo contra un sistema económico basado en la extracción megaminera, contaminante y expoliadora. Continuamos en Recorte Informativo. Recorte Informativo busca. Bueno, la verdad, como decía Lenin, la verdad revolucionaria, así que Recorte Informativo busca la verdad. Recorte informativo. La palabra como arma. Bueno, en la página de No a la Mina se da cuenta de del pronunciamiento de las asambleas ciudadanas chubutenses en un nuevo encuentro provincial. Información del día de ayer. Bueno, con alegría, respeto y energía se celebró la reunión de la Unión de Asambleas Ciudadanas del Chubut con la presencia de vecinos de diversas localidades de la provincia, además de visitas de la provincia de Río Negro y Entre Ríos, aunados contra las políticas extractivas que atentan contra la paz de la sociedad. Consensuando un camino conjunto, celebramos y reivindicamos la resolución que legitima la defensa del territorio por parte de los pueblos originarios con la finalización del proceso judicial Arrel Muñancu, Martín Maliqueo y Mauricio Raín de la comunidad Huincul Nehuen, instando a los pueblos hermanos a no claudicar en sus reclamos en defensa de los territorios. Celebramos la lucha del pueblo de Famatina, que logró echar a una megaminera más de su territorio. Se puede. Celebramos que el pueblo de Junín, de los Andes, haya continuado su lucha y defendido la ordenanza 25.23.15 que prohíbe la megaminería y el fracking en su ejido, la que había sido vetada por el intendente Juan Domingo Linares y que el Consejo Deliberante ratificara con el pueblo en la calle. El agua y la vida no se negocian. Repudiamos una vez más la aprobación el día 25 de noviembre de 2014 de la ley fraude por los diputados dirigidos por los gerentes de las empresas mineras, dándole la espalda al pueblo chubutense que había presentado la iniciativa popular y ni siquiera la trataron. No olvidamos, no perdonamos, dice la Unión de Asambleas Ciudadanas de Chubut. Repudiamos las políticas que silenciosamente se llevan adelante en las localidades de Puerto Madryn por parte de las autoridades locales, provinciales y nacionales en relación al manejo de aguas del Golfo Nuevo y su puerto. Derogación de ordenanzas de tránsito y almacenamiento de sustancias tóxicas peligrosas, proyectos de ampliación del puerto, minimización y naturalización de derrames de hidrocarburos y sustancias tóxicas. Dejan ver cómo se va fabricando el escenario para utilizar el Golfo Nuevo como ruta de ingreso del cianuro y de salida del uranio. Exhortamos a los marineros organizados a acompañar esta lucha por los bienes comunes y en defensa de los recursos marítimos. Exigimos la protección del Golfo y de las comunidades costeras. No pasarán. Esto es un comunicado que tiene que ver con la jornada que se realizó en el día de ayer en la provincia de Chubut, la asamblea de la Unión de Asambleas Ciudadanas del Chubut, que denuncia, entre otras cosas, el uso que se está haciendo y que se pretende hacer de el Golfo San Jorge para la provisión de cianuro. Y rectifico, del Golfo Nuevo,

Recorte informativo. Mariano Hues, ¿está en la municipalidad hoy trabajando? No, hoy no está en la municipalidad. Es decir, no volvió al trabajo. Mira, me seguís preguntando cosas que... No sé si por ahí no tengo la información. Bueno, ahí está. Vos preguntás, si vos crees que yo hablo de política, yo hablo de política. Y te puedo hablar de la política mediano vuelta y la contesto 50.000 veces. Esto me parece que únicamente engorda un plato que yo no quiero comer. Clarísimo. Recorte informativo en Frecuencia Comunitaria. Una información que, bueno, que ha estado en los medios y que, bueno, nosotros recogemos de la página del Observatorio Petrolero Sur, da cuenta de el fallo que exige que la información del acuerdo YPF Chevron no se haga público. Información pública, no hay soberanía. El fallo de YPF Chevron. La Corte Suprema de Justicia determinó que YPF debe dar a conocer las cláusulas confidenciales del acuerdo con Chevron para explotar Vaca Muerta. El fallo del máximo tribunal corresponde a la demanda iniciada por el senador santafesino Rubén Giustiniani. Los principales argumentos de la mayor parte de los jueces que componen la Corte coincidieron en que YPF está bajo la órbita del Poder Ejecutivo y debe cumplir con el decreto que garantiza el derecho al acceso de la información. La forma de operar de YPF es de interés para el pueblo de la nación y no solo para el Estado o el gobierno. El acuerdo fue aprobado a pesar de la oposición de asambleas y organizaciones sociales que fueron reprimidas durante una protesta. Sobre el fallo de la Corte y sus consecuencias, Diego Di Rizzo, integrante del Observatorio Petrolero Sur, expresó que todo ciudadano tiene la potestad de controlar lo que sucede en YPF, considerado una empresa estatal, pese a su exótica forma jurídica. Y más allá de quien opere Vaca Muerta, el interés público de la actividad hace que deba conocerse toda la información porque impacta en la vida de todos. Esto decía Diego Di Rizzo del Observatorio Petrolero Sur. El Observatorio Petrolero Sur, que tiene una larga trayectoria, ya más de 15 años, investigando las cuestiones que tienen que ver con el petróleo en toda la región, no solo aquí en la Argentina, sino fundamentalmente en Sudamérica. Y la investigación tiene que ver también con difundir y socializar información que por lo general permanece oculta, solapada y obstruida, ¿no?, de la transparencia necesaria. Y en este caso, luego de una denuncia y de un fallo de la Corte Suprema de Justicia, se le exige a YPF que dé cuenta del tratado que se ha efectivizado y que se ha cerrado entre YPF y Chevron, que tiene sus cláusulas secretas y que están fuera de el control de los ciudadanos, en esto que Diego Di Rizzo llamaba una empresa estatal con una forma jurídica exótica. Esa forma jurídica exótica es una sociedad anónima que, por lo tanto, puede, según el ordenamiento jurídico que rige a las sociedades anónimas, mantener en privacidad lo que decide o sus propios contratos, ¿no?, y dar a conocer lo que le parezca. Quiero decir que la normativa no obliga a una sociedad anónima a dar este tipo de información, salvo que, en este caso, la Corte Suprema de Justicia ha manifestado una decisión contraria a lo que el poder político definiera en su momento cuando se cerrara este trato entre Chevron e YPF y mantenerlo secreto. La exploración de Vaca Muerta, recordemos, es una exploración para una explotación de lo que se conoce como fracking, la extracción de gas y petróleo no convencional, ese gas y petróleo que está entre las rocas y que debe ser separado y que para eso debe inyectarse gran cantidad de agua a altísima presión para que pueda separarse y subirse a la superficie de una manera extraíble y que, bueno, está diluido en grandes extensiones de tierra, con lo que se genera una alteración, una contaminación y una afectación de grandes extensiones de tierra. No es un pozo que está situado en determinado lugar, como son los pozos convencionales, y que, bueno, de ahí se extrae, sino que se trata de hacer una fractura en las diferentes capas de la tierra con una extensión horizontal muy importante y que, bueno, genera toda clase de problemas ecológicos y también de salud, ¿no? Sanitarios a las comunidades que viven en las inmediaciones. Es lo que ha sucedido en varios lugares. Bueno, estuvimos comentando cómo está sucediendo esto. Compartíamos un video la vez pasada en Auca Mahuida, que es un área natural protegida, donde se están haciendo ensayos con pozos no convencionales, ¿no? Esto en el norte de la provincia de Neuquén. Y bueno, se le exige a YPF, y esa es la información, que dé cuenta del tratado que tiene con Chevron, YPF, con cláusulas secretas. Bueno, pasamos rápidamente a la información local. En el día de ayer, Rubén Bustamante pudo realizarle una entrevista a el intendente electo del distrito de Moreno, Walter Festa, que dentro de la interna del Frente para la Victoria había ganado en las PASO y que finalmente se impuso en las generales como el nuevo intendente, que asumirá el 10 de diciembre próximo. Y bueno, estuvo haciendo declaraciones, en este momento tuvo hace poco una entrevista con el actual intendente Mariano West y se ha estado poniendo al tanto de la información, de los números y de las condiciones en las cuales está en este momento la intendencia para poder hacerse cargo de ella de la manera más prolija posible. Y bueno, en esta entrevista, bueno, estuvo hablando de las vinculaciones y de que tiene con la futura digamos este equipo que se está conformando y este equipo que tiene como un integrante y de esto tenía que ver las primeras declaraciones. Uno de los integrantes, que es Alfredo Mujoli, que será el segundo del actual secretario de Economía de UES, Saúl Martinelli, y que, bueno, y conformará el equipo de Walter Festa. Lo que da cuenta de cierta conexión entre, bueno, la actual intendencia y la futura. En relación a esto, Walter Festa hizo un análisis y, bueno, y compartió en el programa Quorum que conduce Rubén Bustamante, bueno, justamente la información en relación al próximo equipo. Vamos a escuchar el audio 1 de Walter Festa hablaba de Alfredo Mujoli. Recién me tuve una reunión justamente con quien va a ser nuestro secretario de Economía. ¿El secretario de Economía se llama cómo? Alfredo Mujoli, que fue el subsecretario, que es actualmente subsecretario de Economía. Yo trabajé con él durante 10, 12 años cuando estuve en Economía. Quien lo escucha va a decir, ¿no era que se cortaba aquello de la vinculación del huesismo? Mujoli no es huesista, es un técnico muy preparado, que se especializa en el tema de reclamación, lo conozco, es mi amigo, estoy adentro, pero no es justamente un huesista. Uh-huh. En todo caso, pregúntenle a los huesistas cómo lo consideran a Mujoles, me parece que lo consideran más festista que otra cosa. ¿Hay otro nombre que pueda dar? No. No. No, no, el 23 de diciembre, el 23 de noviembre lo vamos a decir. ¿El 23 de noviembre anuncia ya el gabinete? Sí, parte ya, ya bien, parte, gran parte. Muchos de los hombres que fueron parte y son señalados como la vieja guardia política del peronismo. ¿Por ejemplo? Por ejemplo, Alberto Frais. Sí. Por ejemplo, Oscar Ciburu. Sí. Por ejemplo, Adriana Palacio. ¿Sigo? Sí, siga. Sí, yo puedo seguir. Jorge Lagastino no es parte de la vieja guardia, sino más cercano a usted. Adriana Tolosa, Mariel Fernández. ¿Sigo, sigo? Es decir, sí, todo sí, lo que, sí, no, todo lo que tuvieron con Hues. Mariel Fernández para mí no es la vieja guardia. No, no, por eso. Lagastino tampoco. Sí. Frais. Sí. Y Frei es parte de esa generación, también de esos últimos 20 años. Y yo se lo dije a él ya personalmente. ¿Y va a tener lugar, ahora, va a tener lugar en su gobierno? Creo en que su yo fui claro y creo que este es un tiempo donde la gente nos eligió para que haya un cambio. Y en este sentido tendrá que estar en algún lugar de la política, no creo que en la gestión. ¿Oscar Ciburu? Lo mismo. Lo mismo. ¿Adriana Palacio? Adriana Palacio... Vamos a ver. Ajá. A ver. ¿Mariel Fernández sí? Sí, Mariel Fernández va a tener un lugar, una joven dirigente que tiene un trabajo territorial importante, ya en cuarto y quinto, y la ve una persona sana. ¿Gastón Cabaña? ¿Tanto que siete? No, me pregunto, mi función es preguntar, entonces para saber cuánto de lo que hay hoy va a perdurar con usted. La verdad que nosotros tuvimos una interna, en esa interna, Frente para la Victoria, luego de la interna, como tiene que ser un buen peronista, como lo han hecho casi el 95% del peronismo, nos unimos en búsqueda de una victoria acá. Bueno, vos fijate que si no hubiese habido esta interna y no hubiésemos ganado nosotros la interna, muy probablemente el peronismo hubiese perdido en Moreno. Uh-huh. Entonces, yo creo que nuestro trabajo va a ser conducir al peronismo de Moreno. Ahora, acá hay una pregunta distinta. Hay un intendente nuevo, que tengo muchas ganas de ser intendente, que quiero ya empezar y demostrar que se puede reconstruir el Moreno, y también, fundamentalmente, para mí, para poder reconstruir el Moreno, es esencial reconstruir la política del distrito. Y para eso estamos trabajando, siendo muy claro con la política, diciéndole las cosas en la cara. No, esto no es buscar provocación, sino decirle, este es un tiempo de cambio, necesitamos dirigentes que sean, que estén en la calle todo el año, que prioricen la política antes que otra cosa. Uh-huh. Necesitamos renovar la política con nuevas caras y estamos trabajando justamente en ese lado. Bueno, ahí fue muy claro Walter Festa en relación a la tarea que están encarando en este momento, ¿no? Están rearmando la política, están reorganizando la política y, bueno, entiendo yo, la política se trata justamente de las relaciones de poder que se establecen institucional y territorialmente. Y por eso, bueno, estaba dando algunos nombres en relación, bueno, el primero, el que compartíamos anteriormente, el de Mujoli, Alfredo Mujoli, que será justamente el secretario de Economía, quien se encargará en la próxima intendencia, y que actualmente es el segundo en el mismo lugar. Y bueno, que Walter Festa hablaba de que no hay una continuidad, sino que, bueno, Alfredo Mujoli es un hombre más festista que huesista, decía Walter Festa, y que todo el mundo sabe que, según palabras de Walter Festa, no pertenece a el armado de Mariano Hues, y que por lo tanto no implica una continuidad. Y bueno, y después dio algunos nombres, ¿no?, de la vieja guardia que estarían excluidos, por lo menos de la gestión, ¿no? Lo que, con la importancia que eso implica en el armado político, ¿no? Porque, por ejemplo, mencionó que Alberto Frei, siendo parte de el histórico armado de Mariano Hues, y que, bueno, siendo que se ha ganado la interna y que estaría proponiéndose una renovación, entonces, bueno, Alberto Frei no podría formar parte de la gestión, pero pero sí de el armado político. Por otro lado, bueno, sí, incluyó a Mariel Fernández, porque es una joven dirigente, decía Walter Festa, y en relación a Adriana Palacio, muy, muy bajito, dijo, vamos a ver. Hablamos nosotros con Adriana Palacio y justamente también ella nos comentaba la posibilidad de formar parte de la gestión, ¿no? No así Oscar Ciburu, que bueno, que en este caso destacaba Walter Festa, que bueno, que es parte de la vieja guardia y que bueno, no cree que vaya a formar parte de la gestión. Y bueno, en el caso de Gastón Cabañas, actual director de deportes del municipio, bueno, hubo un silencio, no quiso contestar, digo, tanto tengo que decirte. Bueno, ya dijo bastante, según Walter Festa, y prefirió no seguir dando nombres porque efectivamente la estrategia de Walter Festa es empezar a dar nombres y más definiciones luego de las elecciones del balotaje, cuando ya haya una definición el 23 de noviembre. Walter Festa siguió hablando en este caso de la gestión, comentó lo que tiene que ver con las cuestiones económicas y de gestión. Y en ese sentido, bueno, hizo declaraciones. Lo escuchamos. Me preocupa diciembre. ¿Le preocupa diciembre? Sí. Me preocupa diciembre, estamos trabajando en eso. Ya estuvimos en casa de gobierno. La preocupación está centrada en salarios, en aguinaldos, eso. Sí. Básicamente es esa la preocupación. En un compromiso también que hay con los trabajadores de parte del intendente actual, que tiene que ver con el 10%... en el mes de noviembre, que hay que pagarlo, el sueldo de diciembre, aguinaldo y sueldo, bueno, el de fin de año. Usted me dijo, Festa, que el gabinete será una composición joven, militante. Bueno, Mujoli no es tan joven. No. No, y es un técnico, no es tan militante. Puede ser que ahora milite. ¿Son de acá sí, la mayoría? Sí, también es cierto de que... ¿Van a ser de acá la mayoría? Porque... como los escenarios son tan dinámicos, tan volátiles, puede ser que lo que me dijo hace 15 días cambie. El 95% del equipo va a ser de Moreno. Y estamos apuntando justamente a un recambio. Uh-huh. Pero yo también les pido, independientemente de que sean o no sean de acá, creo que el pueblo que espera un cambio profundo en la forma de construir política y también en la forma de gobernar y en la gestión, que para eso nos eligieron. Uh-huh. O sea, vamos a trabajar justamente en búsqueda de eso. Si yo considero, porque ahora no te olvides que eligieron un intendente. Sí, claro. Y lo eligieron por lo que dijimos, por lo que hicimos. Si considero que en algunas áreas tiene que haber, en este primer tramo de nuestra gestión, alguien que no sea de Moreno y es efectivo y hace lo que yo le pido y está a la altura de las circunstancias, y bueno, creo que la gente lo va a valorar. Ahora, si esa persona se equivoca, nosotros, en este sentido, también gran parte de este gobierno ha sido de Moreno y también mucho, muy bien no le fue. Entonces, creo que acá lo que importa es la mirada y esta reconstrucción que queremos hacer. Nosotros sabemos muy bien que para reconstruir el distrito nos va a costar, y mucho más ahora si tenemos una gobernadora y un presidente que es de otro color político. Que otro color político. De otra concepción ideológica. Claro, sí. Estamos muy bien. Ojalá que gane Daniel Scioli. Y que se dé. Y que bueno, que podamos tener un diálogo con él y que podamos reconstruir el distrito. Ahora, el trabajo que se viene es muy difícil. El Moreno que estamos heredando es un Moreno difícil. Había anunciado previamente, en tiempos de campaña, Walter Festa, que su equipo de gestión iba a ser local, de Moreno, morenenses, y que iba a ser joven. Ya el primer nombre que tiró genera algunos ruidos, porque efectivamente no es un hombre joven. Y bueno, Mujoli es un hombre de experiencia, por supuesto, y un técnico, no un militante ni territorial ni un militante político, sino un técnico, bueno, y que no sería en este caso, ¿no?, un recambio, ¿no?, siendo que es parte de la gestión de Mariano West. Y no solo esto, sino que además, bueno, puso Walter Festa un condicionamiento posible a las promesas que había arrojado anteriormente en relación si los funcionarios iban a ser morenenses o no. Bueno, en este caso está diciendo que, bueno, en un principio podría incluirse a gente que no sea de Moreno si es efectivo y las cosas las hace bien, ¿no? Y que, bueno, aparentemente, por lo que está diciendo Walter Festa, sería un momento de transición. Si bien, bueno, él confía en que el ciudadano de Moreno sabrá comprender esto y que, bueno, en definitiva se lo ha elegido a él, ¿no? Condiciona todo a una decisión que parte del intendente y que, bueno, con el poder de los votos puede, según él considera, desde ya definir su propio equipo de gestión, ¿no? Y en este sentido, bueno, a pesar de lo dicho anteriormente, bueno, tal vez pueda incluir funcionarios que no sean del distrito de Moreno. Y en relación a los momentos coyunturales que se están viviendo, habló Walter Festa de la elección que se aproxima, ¿no? Y de la provincia que ya está definida como de color amarillo, ¿no? De Cambiemos. Y en ese sentido, bueno, se le presenta un problema a nivel local que tiene que ver con el pago de salarios, ¿no? El reordenamiento de las cuentas a nivel local, y que esto tiene una relación importante con lo que hace a la provincia y, bueno, y también un momento de transición en lo que hace a la provincia, ¿no? Porque no solo hay un cambio de gestión, un cambio de nombre, sino además un cambio de partido, de frente, ¿no? Y bueno, esto genera también por lo menos una previsión en este sentido. Y Walter Festa, bueno, habló de todo esto y dijo lo siguiente. Primero, que yo creo que estamos en una etapa de... Vi una etapa de diálogo muy fuerte. Y creo que no veo, en este caso, en la gobernadora, esta cuestión de no generar diálogo y de que no nos dé lo que corresponde con respecto a la coparticipación. Obviamente que si no nos da lo que nos corresponde, yo me voy a encargar de comunicar a la comunidad que la gobernadora no lo está cumpliendo. Y seguramente tomaremos medidas en el asunto. Ahora, tiempo al tiempo, yo creo en el diálogo, creo que estamos en democracia, a ella le tocó ser gobernadora, la gente la eligió, como me eligieron a mi intendente, y yo voy en búsqueda del diálogo. Tenemos en Leo Coppola una persona que trabaja junto a ella, que quiere ser un puente, nos dijo públicamente, nosotros vamos a contar con él, queremos que también nos ayude a que justamente se hagan cargo también del hospital que es provincial, donde la municipalidad hoy está invirtiendo en mucho empleo municipal y es un gasto que se va, bueno, digamos, se hagan cargo también del hospital. Y es fundamental, una etapa que se viene, una etapa de diálogo. Pero aparte, digamos, vos tenés en cuenta que acá tuvimos durante 12 años un intendente, un gobernador y un presidente de un partido, y sin embargo Moreno quedó postergado. El país creció, otro distrito que hicieron, pero sin embargo Moreno quedó postergado. Acá lo que hay que hacer es gestión. Y ante la gestión yo creo que la gobernadora, como nosotros, nos interesa que Moreno crezca. Por ahí la pregunta estaba formulada, ya que están trabajando en la elaboración del presupuesto y las ordenanzas fiscal, tributaria y tarifaria, es si usted puede incorporar qué sector va a ir a buscar el dinero que hoy no está aportando, porque la recaudación histórica siempre ha estado en el 30%. Bueno, usted sabe, trabajó... 32%, 32%, claro. Pero también nosotros vemos que hay que trabajar muchísimo en la incorporación, en este caso las nuevas habilitaciones en el tema comercio, apurar mucho la inversión en el parque industrial, que creo que se ha avanzado mucho, pero que ahora viene la inauguración de la fábrica y también el desarrollo del parque industrial número 2. Creo que hay que ir en búsqueda del contribuyente, creo que en este cambio que ha habido de gobierno la gente va a confiar un poco más y nosotros tenemos que trabajar mucho en la recaudación municipal. Bueno, ahí hablaba de Walter Festa, también ayornándose un poco a los tiempos, ¿no? Al discurso de Daniel Scioli, obviamente el candidato a la presidencia de Walter Festa, y viceversa, Bueno, resulta ser que el diálogo es lo que va a primar, por lo menos en un inicio, con la gobernadora electa, bueno, en el momento en que entre en funciones tanto el intendente del distrito como la gobernadora en diciembre. Y bueno, que confía en que la coparticipación que le corresponde a el distrito de Moreno llegará bien, y que bueno, y que es un problema de gestión, ¿no? Y que no es un problema necesariamente de partidos o de frentes distintos o similares, ¿no? Y ponía como ejemplo algo que ha sido un caballito de batalla en la campaña de Walter Festi, que tiene que ver con que la mala gestión de Mariano West ha dejado relegado el distrito de Moreno en relación a otros distritos, y bueno, y señalaba que eso ha sucedido en un distrito gobernado por la misma fuerza que gobernaba la provincia y la nación, y que sin embargo, bueno, por una mala gestión, según Walter Festa, no se ha podido tener lo que a Moreno le corresponde, quedando relegado en relación a otros distritos. Y bueno, hablaba de la importancia de la gestión. Walter Festa, además de esto, bueno, habló, lo nombró y lo sigue mencionando en cada una de las oportunidades que tiene a Leonardo Coppola, ¿no? Como puente, como aquel que, bueno, va a ser una figura importante para, por lo menos en un inicio, tener este contacto con María Eugenia Vidal en la provincia de Buenos Aires. Recordemos que el bloque PRO, y teniendo información el día de ayer, ha sumado un nuevo integrante, a María Melamed, que formaba parte de el bloque de nuevo del Frente Renovador, de lo que significaba UNA en su momento, y que bueno, que quedó conformado como el bloque UNA Frente Renovador. Bueno, ya se irá encontrando un nombre cuando el bloque quede finalmente conformado en diciembre próximo. Lo que sí sabemos es que María Melamed, que fuera elegida como concejal hace 2 años, en 2013, y que actualmente, bueno, ha pasado de el bloque del Frente Renovador, y que muy bien ella nos aclaraba que en ese momento, desde ya, se había llegado con una lista conjunta entre lo que en ese momento era el Frente Renovador y el PRO, que estaba allí también, ¿no? Leonardo Coppola conformaba también esa misma lista. Y bueno, como resultado de esto, el bloque tendrá 4 integrantes y no 3. Será el tercer bloque, seguirá siendo minoritario, pero tendrá a 4 integrantes a partir de diciembre, y en la actualidad está conformado por 2 integrantes, ¿no? Leonardo Coppola y María Melamed. Bueno, este bloque, y fundamentalmente Leonardo Coppola, que es el referente, por lo menos en este momento, el referente máximo del PRO a nivel local, bueno, será el puente con la provincia. Y en este sentido, digo, en el sentido político de la cuestión y de qué se están jugando en estos momentos, porque obviamente todavía falta definir el cargo más importante político en la nación, y que bueno, eso crea determinadas incertidumbres, ¿no? Razón por la cual, bueno, estaba Walter Festa diciendo que recién el 23 de noviembre podrá saberse el equipo de gestión para la próxima intendencia. Y bueno, la pelea que se abre en próximo año tiene que ver con, bueno, cuál será el escenario que se avecina. Y Walter Festa, bueno, hizo un pronóstico, un análisis de esto. Lo escuchamos. De la misma forma que construí ser intendente. Con trabajo, con mucha dedicación, siendo claro, conquistando un pueblo. La mejor gobernabilidad te la da el pueblo. Y siempre hay opositores. O sea, ¿vos conociste algún gobernante que haya ganado con el 100% de votos? No, menos mal, no. Bueno, ¿vos conociste algún gobernante que haya no haya tenido oposición? Siempre existe oposición interna y externa. Nosotros tenemos bien claro el objetivo, que es reconstruir el distrito, que es reconstruir la política de Moreno, renovarla, cambiarla, hacerla más simple, más práctica, honesta, sincera, más verdadera, más cerca del pueblo. Y por supuesto que queremos, soñamos un Moreno mejor. Y como lo hemos caminado, conocemos bien lo que pide nuestro pueblo. Entonces, yo no me veo intendente en las cuatro paredes, me veo intendente en la calle, construyendo. Y ahí está el eje. No está en la política. Digamos, si un dirigente que quiere hacerme interna, lo esperamos la interna que viene. Si esto es democracia, que conquiste un pueblo, que junte los fondos, que se dedique con acciones concretas y que la gente lo vote. Y que estará ese dirigente y nosotros. Nosotros tenemos esta mirada. Queremos renovar la política, queremos hacerla más simple y todo esto que te dijimos anteriormente. Siempre va a haber alguno que tiene algún otro proyecto y bueno, ahí está. Yo también soñé y que sea intendente y lo logré. Me costó mucho tiempo, pero acá llegué. Y llegué en forma independiente. Porque yo sí le puedo decir que a todo esto que vos estás diciendo, a todos, nosotros le ganamos a la interna. Y después le ganamos a otro que fue parte también de los últimos 24 años de la política de Moreno. Y así que usted siente definitivamente que jubiló a Hues y a Cef. Yo creo que... Y algo así hubo. Algo así hubo. Ahora, también sé que rompí un dique, que nosotros nos soñamos 20 años de intendente. Creo que lo que viene abajo nuestro, y no estoy diciendo dentro de 20 años, rápidamente, es mejor. Es mejor. Es una generación que nació en democracia, que está mucho más informada, más preparada, con una universidad muy cerca, que ama la política, y en todos los sectores políticos, en todos los partidos políticos, hoy tenemos jóvenes con mucha capacidad. En este sentido, creo que se viene un cambio. Y en ese cambio empezamos nosotros, rompimos el dique. Pero yo lo dije abiertamente y muchas veces, Leo Coppola es una persona que lee, que estudia, y bueno, pensamos distinto, está en el PRO. Seguramente seremos rivales eternos, pero es una nueva derecha, en todo caso, más moderna. Luca Franco, ojalá fuera nuestro. El tipo que también, el pibe que estudia, Cintia González. Digo, bueno, por suerte tenemos un cambio. Hay recambio, ahora hay recambio. Cercano, quiere decir usted. ¿Qué es lo que tenemos que trabajar nosotros? Es que esta generación no caiga en el vicio. ¿Qué tenemos que trabajar nosotros? Que no exista el pie de nadie para que estos chicos no crezcan. Porque sabemos bien que hay diputados, senadores, intendentes ya con 30, 30 y pico de años. Sí, claro. Yo tengo 45 y no me veo intendente 20 años. Sigue seguir militando como siempre, voy a tener el sueño, como por más, yo quiero reconstruir, bueno, quiero quedar en la historia por haber reconstruido a Moreno y no por haberle ganado a Hues y a Cef. No me veo intendente por 20 años. Es una definición que habla de las ambiciones, tal vez, de Walter Festa, ¿no? De querer ir por más, de poder escalar rápidamente en la jerarquía, no política, porque en definitiva la institucionalidad se maneja de ese modo. Y por otro lado, bueno, abre la puerta a las cuestiones que, bueno, no dependen necesariamente de él, pero dependen en cierta medida del intendente, ¿no? La posibilidad de que dentro del propio partido, del propio frente, se lleven adelante internas. Recordemos que las internas, por lo menos lo que ha sucedido en estos años, han sido posibilitadas u obstruidas por parte de las referencias y los dirigentes políticos, obviamente en jerarquías más altas, ¿no? La presidenta fue quien en determinado momento dijo no hay internas, y cuando abrió la puerta para las internas, bueno, hay internas, ¿no? Se define de manera jerárquica. Bueno, pero Walter Festa habla de la necesidad de renovar la política en este sentido, que se agilicen las posibilidades de llevar adelante internas dentro del Frente para la Victoria, bueno, como vaya a ir llamándose este frente, si bien el PJ por supuesto tiene una presencia importante y superlativa, la sigue teniendo, y en este caso Walter Festa hablaba de la necesidad de

tierra pa'lante. De todo lo que veía vine a hablar, de la vida en el barrio vine a contar, todo lo que quería vine a buscar una gente para bailar. De todo lo que veía vine a hablar, de la vida en el barrio vine a contar, todo lo que quería vine a buscar una gente para bailar. Corte informativo es reflexión, acción, emoción también. Recorte informativo en frecuencia comunitaria. Bueno, hace unas semanas estuvimos compartiendo con ustedes la situación que se había presentado en el barrio Santa Brígida, en el cual, bueno, vecinos con problemáticas que hacen al territorio, que tienen que ver con la proliferación de la delincuencia organizada, ¿no? Con aval de las fuerzas de seguridad, por un lado, lo que tiene que ver con los descampados, por otro lado, y lo que tiene que ver con el déficit habitacional. Bueno, queriendo organizarse dentro de los marcos de la ley y, bueno, tratando de buscar una manera, ¿no?, de empoderarse, ¿no?, de lo que la legislación permite y que tiene que ver con los ordenamientos que hacen a, por ejemplo, la provisión de lotes con servicio, algo que tiene que ver con una iniciativa de Mariano West, bueno, ver cómo poder acceder a una vivienda digna, ¿no?, un derecho humano garantizado por la Constitución. Bueno, ante esta organización, bueno, la policía reprimió ferozmente, sin tener en cuenta o obviando el hecho de que no había ningún tipo de delito cometiéndose, y bueno, persiguió a los vecinos hasta abajo de la cama, allanando ilegalmente casas. Y por otro lado, bueno, persiguiendo a un militante político y social como Marcelo Costas, referente del polo obrero y del Partido Obrero, y que, bueno, fuera acusado de instigar un intento de toma y de, bueno, llevar adelante esa toma en grado de tentativa, algo que no tiene mayor asidero, ¿no? Y que, bueno, fuera torturado por la policía, y para poner las cosas en claro, hacerlo pasar el hecho de pasar una noche sin tener dónde sentarse en un lugar húmedo y en condiciones que no son para nada dignas, desde ya, y eso implica justamente un intento de amansamiento, ¿no? Eso que hace la policía, las fuerzas de seguridad para disciplinar a los militantes sociales, lo que hablábamos hoy al principio del programa, ese disciplinamiento que busca que los sectores populares, los sectores obreros dejen de reclamar, ¿no? Cosa que supuestamente la Constitución garantiza, bueno, que dejen de demandar y dejen de organizarse, eso que supuestamente la democracia en la que vivimos debería garantizar, potenciar, no solo permitir, sino darle lugar, brindarle asesoramiento. Bueno, no solo no sucedió esto, sino que se hizo presente el Estado para reprimir ilegalmente, obstruir y perseguir. Se hizo una Rubén Bustamante tuvo la oportunidad de hacerle una entrevista a los dos dirigentes y referentes del Partido Obrero, a Rodrigo Amoroso y a Marcelo Costas, que quien fuera perseguido y aprehendido por la policía, golpeado por la policía y amenazado por la policía, estuvieron haciendo declaraciones y, bueno, en el día de hoy se iban a acercar a la fiscalía del doctor Buscaglia, que es quien lleva adelante la acusación contra Marcelo Costas. Recordemos que de tener cuerpo esta acusación sería una acusación sería excarcelable, ¿no? O sea, que no llega ni a los 4 años, digo, porque es un grado de tentativa, una toma, cosa que de todos modos esta usurpación no podría ser probada como hecho, ¿no? Hemos estado hablando de estas irregularidades. Sin embargo, bueno, la justicia nos depara injusticias de destacar, ¿no es cierto? Bueno, ya hemos hablado y hemos comentado lo que ha sucedido en Neuquén con Ren Muñancu, bueno, todas estas estos armados que, y bueno, en Santa Cruz, bueno, lo hemos visto en Las Heras con los petroleros de Las Heras, que fueron condenados. Bueno, todas estas amenazas que a veces no llegan a concretarse, pero en otras oportunidades sí se concretan, bueno, merece la mayor atención. Y Rodrigo Amoroso habló de la intención de acercarse a la fiscalía del doctor Buscaglia a saber cuáles son los lineamientos de la investigación penal. Lo escuchamos. El momento en que se produce esto, que fue un sábado, se van a cumplir 15 días el próximo sábado, cuando te pregunto si hay novedades, es si tiene información acerca de la decisión que tomó el fiscal, si es que lo tomó, de archivar una causa, por lo que acabas de decir vos, o la causa avanza, porque si la causa avanza, esto quiere decir que las combinaciones entre política, policía y poder judicial están intactas. Exactamente. Nosotros ahora mañana vamos a ver cómo sigue la causa de Marcelo Costas, que a su vez él hizo una nueva denuncia, porque la causa de Marcelo Costa que quedó abierta es delito de usurpación. Por lo tanto, Marcelo Costa ha denunciado que acá hubo apremios ilegales, donde la policía hizo abuso de poder y el fiscal de oficio tiene que trasladar la denuncia a Marcelo Costa, que dijo que era todo mentira lo que el fiscal tenía como prueba, tenía una guillotina, tenía un martillo, que era de gente que estaba trabajando en sus territorios, y que es mentira que Marcelo Costa haya incitado a la toma del terreno, sino todo lo contrario, sino que ya había pactado una entrevista con Carlos Benita de Tierra y Hábitat para ver de qué manera se podía solucionar el problema habitacional que sufren los vecinos de Santa Brígida. Por lo tanto, de oficio, el fiscal Buscalia debería trasladar la denuncia de Costas a la Fiscalía de Apremios Ilegales. Bueno, ahí la distancia entre lo que debería y no es. Que desde ya el doctor Buscaglia de oficio debería atender a una denuncia por torturas, por apremios ilegales, todo eso debería suceder, ¿no? Eso es lo que supuestamente prescribe la ley, o mejor dicho, lo que efectivamente prescribe la ley, lo que obliga al doctor Buscaglia, pero bueno, no es como funciona la justicia, no es como funciona los tribunales de justicia, y muy probablemente el doctor Buscaglia encontrará razones para no hacer lo que la ley ordena, ¿no? Y bueno, esto es a lo que iban a informarse en el día de hoy. Rodrigo Amoroso y Marcelo Costas para saber si esa causa no solo está siendo archivada, que es lo que correspondería, sino además si se han iniciado de oficio y bueno, luego de presentaciones y de denuncias penales ya realizadas, si esa causa contra las fuerzas de seguridad está siguiendo su curso. Bueno, a eso iban a informarse. Marcelo Costas también hizo declaraciones más enfocadas y en relación a lo que sucede en territorio, ¿no? Porque todo esto se inicia por esta organización de los vecinos que convocan a Marcelo Costas justamente para recibir alguna orientación, algún asesoramiento, cómo podríamos hacer, qué es lo que deberíamos hacer, ¿no? En momentos en los cuales se estaba fuera del predio y que lo único que se estaba haciendo era limpiarlo. Quiero decir, no había ningún tipo de delito, pongámoslo así, en términos policiales, en curso. Ni siquiera en términos policiales podía llegar a decirse que había un delito, ¿no? Desde ya no hablemos de cuestiones que sean legítimas y que podrían estar legítimamente organizando los vecinos para defender los derechos humanos que están garantizados por la Constitución. Bueno, ni siquiera esto, sino que convocaron a Marcelo Costa justamente para analizar la situación. Y una de esas cuestiones que propuso Marcelo Costas en su momento, bueno, era justamente teniendo en cuenta la existencia de proyectos de lote con servicios por parte de la actual gestión, bueno, hablar con Carlos Benítez, el presidente del bloque oficialista en el Consejo Deliberante, para, bueno, interiorizarse de qué posibilidades había de que estos vecinos pudieran cumplir con este derecho humano inalienable. Bueno, no tuvo oportunidad porque en el momento en que estaba hablando con el concejal Carlos Benítez fue directamente surtido por la policía, lo violentaron y fue detenido violentamente con amenazas y bueno, con todo lo que hemos estado comentando en ese momento, lo que generó que bueno, las negociaciones y las tratativas posibles que podía haber llevado Marcelo Costas dentro de los marcos de la ley no fue posible. Marcelo Costa, sin embargo, mantuvo una reunión luego con Carlos Benítez y, bueno, resultados de esa reunión, Marcelo Costa nos cuenta qué pasó. Todavía, digamos, sí tuve una reunión con él. Inclusive ¿después también, de la represión tuviste una después reunión? Después de la represión tuvimos una charla digamos, formal, de ver todo eso, porque quería saber digamos, cómo viene todo esto. ¿Se solidarizó con vos? En ningún momento. En ningún momento, digamos, se solidarizó. Tampoco, digamos, bueno, no lo hizo nadie del municipio, ni bueno, ni menos guay, digamos. Uh-huh. Pero, digamos, lo importante es que, de sentido, pude hablar con él, digamos, por tema de esto. Por el tema de la expropiación. Exactamente. Sí. Y también tuvimos una reunión con Carlos Argañarás, del Eduard. Sí. En la cual, bueno, habíamos quedado pactado para el martes pasado, una reunión, digamos, que vengan los vecinos para que sí empiecen a tomar los datos, todo eso. Bueno, venimos el martes y dijo, no, que vos me tenés que llamar. No, en ese momento, estando juntamente con los vecinos de Santa Brígida, también estaba Rodrigo Amoroso, que habíamos quedado para el martes, digamos, a las 10 de la mañana. Fuimos, viste, no, que no había personal. Entonces, bueno, ¿no había personal en dónde? En el Eduard. En el Eduard no había personal. Exactamente, lo que me decía Carlos Arregañarás. Bueno, pude conformar, porque hay muchos vecinos, digamos, que no tienen trabajo, que no tienen para la sub, pero realmente es así, viste. Entonces hoy, con un esfuerzo, vinieron otra vez, ¿viste? Porque realmente necesitan la vivienda. ¿Y hubo, digamos, una reunión hoy? Se empadronó, digamos, a 10 vecinos, ¿viste? Porque nos piden, digamos, por tanda. Ahora, el martes tiene que venir otro grupo más, ¿viste? Le están exigiendo de esa forma, ¿viste? ¿Por qué? Porque no hay personal. Bueno, ahí Marcelo Costas hablando de las reuniones y de los abusos de poder que se llevan adelante cuando los vecinos intentan organizarse y además, bueno, seguir los recorridos institucionales, ¿no? Eso que tiene que ver con la violencia institucional, ¿no? El ir sin ir a buscar una respuesta y tener que volver sin ella. Bueno, Marcelo Costas también se iba a acercar hoy a la fiscalía justamente para ver qué estaba pasando con esta denuncia penal, esta causa penal que lo tenía como imputado luego de la represión ilegal de la policía. Bueno, vamos a estar siguiendo con este tema y bueno, esto da cuenta de los posicionamientos, ¿no? Mencionaba Marcelo Costas que en ningún momento nadie del oficialismo ni de la gestión se solidarizó con lo que sufrió Marcelo Costas en la policía en la segunda de Trujuy y bueno, la persecución judicial que está sufriendo en este momento. Lo que da cuenta, ¿no?, de una asociación, una coordinación, ¿no?, de intenciones por parte de la justicia, de las fuerzas de seguridad y también del poder político. Digo, si hasta tanto no manifiesten en contrario, uno tiene que suponer que, bueno, se avalan, ¿no?, porque es el poder, ¿no? Tiene que el poder político manifestarse en relación a esto, así como, bueno, todos los actores políticos involucrados. Bueno, el poder político es uno de esos poderes involucrados. La fiscalía, bueno, se sabrá qué es lo que está haciendo la justicia luego de la reunión que tengan en el día de hoy, qué es lo que va a hacer, ¿no? Si efectivamente va a llevar adelante la apertura de una causa a las fuerzas de seguridad por esos allanamientos ilícitos y contrarios a la legalidad y bueno, y una causa por apremios ilegales contra Marcelo Costas y los detenidos, porque recordemos que hubo más de 20 detenidos, entre ellos menores. Hemos tenido, por ejemplo, el testimonio de una niña, una adolescente de 16 años, que fuera esposada. Un hecho totalmente ilegal que contradice la legislación que protege a los niños, niñas y adolescentes. Bueno, todo esto merecería un posicionamiento de la justicia. Bueno, eso veremos qué es lo que está. Pero bueno, la justicia nos tiene acostumbrados a no tener no estar a la altura, supuestamente, ¿no?, de las circunstancias, ¿no? Esto es lo que se suele decir cuando supuestamente uno debiera asumir que la justicia no es una justicia de clase y que, bueno, vela el bienestar de todos los ciudadanos por igual, cosa que, bueno, paso a paso y en cada uno de los vericuetos de la burocracia judicial nos prueban todo lo contrario a cada minuto. Vamos a estar informando entonces qué es lo que está pergeñándose en la fiscalía o, ¿no?, llevando a cabo esto que se supone que debería estar haciendo, que tiene que ver con cumplir la ley, ¿no?, y hacer cumplir la ley, en definitiva, ante, bueno, apremios ilegales y allanamientos sin órdenes judiciales. Continuamos en Recorte Informativo. Recorte Informativo. Por el tema de los químicos que se utiliza para sembrar la soja, se ha usurpado muchísima tierra para sembrar soja. Los químicos esos están causando enfermedades. Todo el impenetrable norte chaqueño. Recorte Informativo. La palabra como arma. Bueno, llegamos al final de la edición del día de hoy de Recorte Informativo. Recuerden que hoy a las 4 de la tarde se realizará una concentración y una marcha en contra de la mega minería. Es una jornada que se ha realizado en todo el país entre ayer y hoy. En algunos lugares se ha realizado ayer, en otros se está realizando en el día de hoy. Así que aquellos que quieran acercarse, incluso informarse y conocer cómo participar y cómo dar cuerpo a una organización de resistencia contra la mega minería, hoy a las 4 de la tarde tienen la oportunidad de acercarse al obelisco en esta jornada contra la mega minería contaminante. Dicho esto, llegamos al final de la edición del día de hoy de Recorte Informativo. Los esperamos el lunes que viene. Tengan un buen fin de semana. Gracias. Chau. Recorte Informativo, en frecuencia comunitaria. No solo son voces, otras voces. Que pensamos distinto. Que pensamos distinto. Que opinamos diferente. Que opinamos diferente. Voces que se encuentran. Se respiran. Se contemplan. Se tantean. Se juntan. Se estrangulan. Se apetecen. Voces que desmayan. Voces que desmayan. Reviven. Resplandecen. Se buscan. Se sueldan. Y se entregan. FM Moreno 90.1, estación de resistencia.